pero te quiero, cariño mío. La tierra está por ti, mi corazón. Yo no comprendo, tampoco entiendo, por qué te escondes siempre de mí. Ven a mi lado, y aunque no creas, la tierra está por ti, mi corazón. Y no sé dónde estás, y si me extrañarás. Y no sé dónde estás, y si me extrañarás. Cerveza.